objetivo es reunir al empresariado de toda la provincia y también de otras provincias, porque ha venido gente de Mendoza, de San Juan, de Catamarca, para poder ver la problemática que aquejan a cada uno, porque creemos y estamos convencidos que en nuestra región las problemáticas son similares o parecidas. Entonces, la idea es llegar a conclusiones a la tarde para poder tomar, para poder hacer lineamientos de trabajo.